pero los empleadores están tratando algunas. A la mañana decían que preguntaban por qué no habían asistido a trabajar, sabiendo el decreto, sabiendo que no se puede circular. Les mandaban mensajes preguntándole por qué no habían ido a trabajar. En otros casos, tenemos la situación de otras trabajadoras que han hecho el permiso también falseando algunos datos, el cual no se deben falsear los datos porque es una declaración jurada. Así que tenemos esa situación. Empezamos así. Pensábamos que iba a ser un poco diferente al año pasado cuando comenzó la fase 1, pero ahora ya se empezó con la misma situación de que los empleadores quieren que vayan a trabajar las trabajadoras de cuarta categoría. Así que, pero tratamos de que se llegue a un acuerdo, o sea, no deben ir a trabajar las mujeres que están encuadradas en la quinta categoría.